dispuesto a abrir tu mente al poder de Sony PlayStation, ha llegado el momento. Ha llegado el momento de que penetre en tu mente todo el poder de la mejor consola de la historia. Ahora empieza Game 40. Pero recuerda, cuando abres tu mente al poder de Sony PlayStation, es muy difícil volver a poner la tapa. Amigos, aquí comienza una aventura más en Game 40. Como suele ser habitual en estos casos, yo necesitaría un guión, una norma, un algo que decir, pero como suele ser habitual, no tengo nada. Y aquí estoy, contándoles, pues bueno, pues hoy me levanté a las 11 de la mañana, desayuné, me fui al bar, que di una vuelta, porque no tengo nada más que contarles, ¿me oyeron? No tengo guión, no tengo nada. Ya saben, además las cosas aquí no cambian. Move sigue haciendo guarro y Hermator que no se lava y los informáticos. Se capestan estos informáticos. Aquí comienza el programa más oloroso de la radiodifusión española. Game 40. ¡Hola, enanos! Aquí estamos otra semana más. 7 días después de la anterior cita y 1 hora antes. Por tanto, son las 9, las 8 en Canarias. Esto es Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40. Ah, por cierto, hoy estamos los de siempre. Los informáticos, Manuel Martín Vivaldi, Carlos Ulloa. Ah, el Guillermator, que ahora hablará y abrirá la boca. Y yo, el monstruo de la última pantalla. Pero hoy, aparte de todo eso, tenemos una sorpresa espeluznante, grandiosa, maravillosa. Enorme. Una idea que no podría ser de otra persona que no mía. ¿Tuya? Cuenta que yo lo voy a poner. Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Son las 9 y 2 minutos, las 8 y 2 minutos en Canarias. Esto es Game 40 en el día de hoy, que es el día del señor de 1995, día 12 de octubre. ¿De 12 de octubre o es 11? Noviembre, buenas noches. De 1995, por cierto. Hola, Carlos, hola, Manuel, ¿qué tal estáis? Hola, Guillén. Hola, Carlos, hola, Guillén. Hola, Manuel. Hola, Manuel. Manuel, como siempre se te oye en Tegucigalpa. Hola, Carlos. Ahí estamos. Hola, Guillén. Buenas noches. Bueno, quito los micros. La sorpresa es la siguiente, chicos. Y es que Se nos ha estropeado el contestador automático. Para variar. Y diréis, ¿qué demonios van a hacer estos tíos? Pues nada, ya está. La mente de Mumpo ha sido siempre brillante, como dice él. Se ha apuntado al tanto, como no podía ser otra cosa. Y chicos, a partir de ahora abrimos líneas en Game 40, puesto que no tenemos trucos del contestador automático. Vamos a abrir líneas. Y os preguntaréis, ¿qué teléfonos son los que vamos a utilizar para abrir líneas en el día de hoy? ¿A que no nos adivináis? Bueno, tranquilo. Pues no os pongáis a llamar todavía, porque no os lo pienso decir que adivinéis, ni mucho menos, sino que os voy a dar 2 teléfonos, en el cual durante esta hora, desde las 9 hasta las 10, estarán abiertos para dar vuestros trucos, ¿vale? Las normas serán llamar, nos dejáis vuestro teléfono, os llamamos y ya está. Dais vuestro truco en directo en Game 40. ¿Os parece bien? Mu, por favor, los teléfonos. Gracias. A ver, chaval, apuntar los teléfonos que son los siguientes. Los teléfonos del directo de Game 40. 347-07-82. Bien. Y 347-07-83. Muy bien. ¿De acuerdo? Muy bien. Venga, esperamos vuestras llamadas. Vale. Y vuestros trucos, preparaoslo bien, ¿eh? Sí. Vale, venga, adiós. Bueno, aparte también tenemos sumario el día de hoy, creo que sí, ¿no, Carlos? A ver. Carlos, que tenemos preparado para el día de hoy. Hombre, tenemos lo de la Amiga que prometimos la semana pasada, todo sobre la Amiga, todo sobre los nuevos juegos de Saturn y una noticia bomba sobre el Pentium. Y de la Ultra 64, que hace mucho que no hablamos y hay noticias. Y de verdad, además. Noticias reales de la Ultra 64. Sí, señor. Existe, es como Mu. Bueno, os recordamos los teléfonos 347-0782, 347-0783, que ya están estallando aquí mismo en el control. Ah, y empezamos el Game 40 de hoy con la música del Comic Zone. Change. 40. Pues aquí estamos, los teléfonos han estallado ya, ya estamos dispuestos a llamar a un montón de gente porque nos estamos recibiendo llamadas para si vieras las lucecitas del control, de verdad, Carlos, alucinarías un rato. Bueno, no está nada mal la música. Sí, sí, mira, mira, mira. Estas son las dos líneas, tío. Mira, mira, impresionante, ¿eh? No, no, no, están encendidas, tío, las tres. Bueno, ¿qué dices? Bueno, ¿qué iba a deciros? Seguimos adelante en 40, yo creo que es el momento de llamar a una de estas llamadas, así que yo voy preparando las cosas. Mientras tanto, ¿podrías dar alguna noticia? Así me da tiempo para preparar alguna de las llamadas, ¿de acuerdo? Venga, Carlos, cuenta una. Vamos ya, que pronto. Empezamos ya con la noticia bomba de la semana. Bueno, bombas son todas, pero esta es la más importante, yo creo, que es el lanzamiento de la Ultra 64 en Japón. En principio, bueno, para Japón no se va a llamar Ultra 64, lo han puesto de nombre Nintendo 64. No va a ser Ultra Famicom ni Ultra 64, Nintendo 64. Ese nombre puede que sea solo para Japón, ya veremos en Europa cómo se llama. Se va a presentar ahora mismo a finales de noviembre en la feria esta tan famosa de Japón, y van a presentar 10 juegos para empezar, o sea que no está nada mal. También, bueno, se pudo ver su primer pad, que es bastante curioso, aparte del pad, con 6 botones, los típicos también laterales. Tiene un mandito pequeño que es analógico y que va a dar mucho juego para juegos de conducir y cosas del estilo. Sí, para que os hagáis una idea, el pad es como una media luna, que tiene como un tercer cuerno en el centro, que es donde está el pad analógico este. La parte tiene la típica cruz para las 8 direcciones digital y los 6 botones. La verdad es que el pad es bastante más grande de lo normal y un diseño diferente. Sí, sí, bastante original. A ver si realmente es tan usable como es el del Super Nintendo. De sí, hecho, sí, me han dicho que tiene como tres, como si fuera un trípode o algo así, ¿no? Sí, como si fuera un tricornio o algo. Exactamente. Sí. Como lo de Neptuno, vaya. Sí, como si fuera un croissant, pero con un pincho en el medio. Sí, también tiene un nombre esto, lo que llamaba Neptuno, vamos a un tridente, eso. Sí, mismo. Claro. Sí, pero para que sea un... Lo más importante también es que no va a venir ni con cartucho ni con CD. Vaya, hombre. Va a venir con un sistema magnético que han desarrollado la gente de Nintendo. Pero la gente dice que es cartucho y que no, bueno, no, que es un cartucho. Ya han hablado, en última habla de disco magnético. Pero en última hablan de ello. Pues estarán equivocados. Se había confirmado por Nintendo. Se suponía que iba a ser cartuchos porque era de lo que se habló en principio. Pero el cartucho, los precios que están hoy en día los cartuchos eran una burrada, sobre todo por la cantidad de memoria que necesitan los juegos de hoy en día. Sí. Si la gente de Nintendo tenían un proyecto para una memoria muy barata, que en teoría iba a abaratar todo, que iba a ser casi tan barato como un CD. Lo que pasa es que eso parece que no ha llegado a ningún sitio, como se preveía ya. Y han optado por un cartucho magnético que suponemos será del estilo del Zip Drive o algo así. Muy bien. La ventaja de este cartucho es que va a tener mucha capacidad, mucho más que realmente los cartuchos de memoria, estos discos magnéticos. Uh-huh. Y es bastante más rápido que un CD, lo cual también lo van a aprovechar. Bueno, pues chicos, ¿qué os parece si reservamos un poquito más de la información que tenemos sobre la Ultra 64 para ya luego? Ya no tenemos más. ¿Ya no tenéis más? Bueno, entonces la reservamos directamente hasta que salga en mayo, abril. No, hombre, hablaremos la fecha más de abril, cuando se presente. La fecha de abril de 96 se mantiene en Europa y en Estados Unidos. Vale, de acuerdo. Vamos a atender a la primera. Hola. Hola, ¿quién eres? Me llamo Sonia y quería decir un truco de Madrid. ¿De Madrid? ¿Truco para? Para el Fortnite. Club Fortnite. Venga, dímelo. Pues para tener 999 vidas, pues en la pantalla de prese en botón, sí, presionas arriba, derecha 9, abajo 6, izquierda 7, Z, X, Y y Z. Muy bien. Bueno, y quería decir también un truco para el Panzer Dragón. ¿Qué te parece si dejamos un poquito a los demás? Y otro día lo dejas. Venga, déjalo en el contestador. Gracias, Eugenio. Vale, hasta luego y gracias. Tenemos otra llamada por aquí que nos va a dar un truco, si no me equivoco, para el Mortal Kombat 3. ¿Es así o no? Sí. Hola, ¿cómo te llamas? Soy Daniel. Daniel, sí. Venga, suéltalo. Esto, que son las magias de algunos de los personajes. Pero el Mortal Kombat 3 para la Mega Drive, supongo. Sí. Muy bien. Pues de Cyrax, adelante, adelante. Y patada alta, que en el mando de tres botones es C+B, es la bomba. Y atrás, atrás, atrás. No, es atrás, atrás. Y al C, lanza una telaraña que te atrapa. Después otra que es de sexto, es adelante, adelante y al C, es un transporte como el de Kung Lao. Uh-huh. Y el de adelante, adelante y A, es una especie de misil que lanza. Muy bien. Después de Sindel, es una adelante, adelante y te hace un aliento, que es como una bola. Vale. De Cabal, atrás, atrás y B+A, que es el puñetazo alto. Una especie de aliento también, que es como una bola de energía. Muy bien. Después de Sonia, atrás, o sea, desde atrás hasta adelante, Masa, es la onda de energía que lanza. El Kano, que se lanza del cuerpo es de atrás adelante más el C. Shanchun, atrás atrás y ala más B es una bola. Atrás atrás, adelante y ala más B son dos bolas. Y atrás atrás, adelante adelante, A más B son tres bolas. Vale, muy bien. Oye, ¿te llamabas, por cierto? Daniel. ¿Daniel de dónde? De Madrid. Daniel de Madrid. Oye, Daniel, vamos a hacer una pequeña encuesta, ya que tengo las informáticas. Vamos a ya machacar. ¿PlayStation o Saturn? ¿Que cuál me gusta más? Sí. Pues... así, por la buena, la PlayStation. PlayStation, me apunto uno para la PlayStation, ¿vale? Vale. Muy bien, venga, gracias por la llamada, tío. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ¿qué vamos a decir? ¿Tenemos fecha para el lanzamiento de la película de Mortal Kombat? Combate Mortal, que se va a titular en España. Sí, ahora en diciembre. En diciembre, ¿no? Para Navidad, sale para Navidad como todas las cosas. Se ha leído una crítica que le ponían a caldo ya directamente al protagonista, al ¿cómo? A Christopher Lambert. Christopher Lambert, y a Christopher Lambert también, el pobre... Es que los críticos de cine no entienden de cine. Ay, qué no mal. Entienden a Christopher Lambert, yo creo. Bueno, directamente. Pues bueno, vamos a escuchar un poco de la banda sonora de la película, que por cierto me parece que era un bombazo en España, ¿eh? Hace los 40, no es broma. Estamos abriendo líneas porque hoy se nos ha estropeado el contestador automático y estamos atendiendo todas las llamadas que podemos. Es más, incluso vamos a atender alguna de las cartas que nos ha llegado a través de nuestra dirección fantástico. Sí, el contestador. Las cartas a través del contestador, por modem, sí. La cadena 40 principales, como os repito, luego os dirá Mup la dirección. Una de las cartas nos la remite ni más ni menos que José Javier Abad Almendro de Novelda, Alicante. Nos dice saludos, Guillem, y además oyentes de más gente que realiza el 40. Nos critica porque no ponemos demasiada música manga. Vale, de acuerdo, muy bien, tenemos nota. ¿Cómo es posible que en una videoconsola, por ejemplo, y nos hace la pregunta siguiente, en una videoconsola como por ejemplo la Super Nintendo, con un procesador de apenas supera los 4 MHz, se pueda jugar perfectamente con un Street Fighter y no se pueda jugar al mismo juego con un 286 a 12 MHz? Porque queda corto de velocidad, y siendo un 286 mucho más rápido que cualquier procesador de una videoconsola de 16 bits, claro. El Street Fighter lo he puesto como por ejemplo, pero quiero que me expliquéis por qué los buenos juegos, los juegos buenos de videoconsola de 16 bits, cuando se pasan al PC, estos requieren procesadores bestiales. Es una buena pregunta. Es bastante buena, sí. El tema está en que los procesadores del PC, el PC solo tiene un procesador que es el que tenga el Pentium, el 486, el 386 para hacer todo. En cambio, el Super Nintendo tiene, no sé cuántos tiene tres o cuatro procesadores especializados que hacen el trabajo de mover pantallas, etcétera. De hecho, está diseñada para eso. O sea, todo lo que sea el mover sprites, hacer scroll, etcétera, lo hace sola, o sea, sin hacerle nada más. Y en cambio, el PC hay que hacerlo todo a pelo. Hay que programarlo y hay que hacerlo a pelo. Exactamente. La Super Nintendo es una máquina diseñada para jugar y el PC es un ordenador, que realmente a base de velocidad pues se van haciendo cosas. Pero la Super Nintendo no necesita tanta velocidad porque tiene todos los copros que le ayudan a hacer muchas cosas que el PC no tiene. Aún así, las últimas VGAs ya llevan scroll por hardware, cosa que se agradece y se notará en muchísimos juegos. Muy bien. Yo tengo una llamada aquí reservadita que no nos va a dar ningún troco, pero desde luego va a ser una sorpresa para todos aquellos que escucháis Game 40 habitualmente. Tengo aquí ni más ni menos que a Víctor. Víctor, hola. Hola. ¿Cómo estás? Es el crítico number one de Game 40. Es cuando sale él por antena y ya se oye de fondo la sintonía aquella que dice... Fatality. Ya, directamente, ya. Víctor, ¿desde dónde llamas? De su pueblo. De Vigo era. Oye, Víctor, lanza tu fatality y descuajaringa a toda la gente. Venga, vamos, va. Bueno, primero quería hablar que Carlos Ulloa dijo que ya en el programa de la semana pasada... que había por ahí un Dragon Ball Z pirata. Eso quiere decir que ya vuelven los piratas. Después de unos 3 años que nos habían dejado tranquilos, la gente que son como parásitos y viven del trabajo de los demás, quieren de nuevo, con productos ahora que tienen la misma calidad que el original, pero chupar el dinero a quienes no deberían. Pero bueno, yo lo que más quería era por primera vez meterme con Sega. ¿Por primera? Vamos a ver. Barry Jafrato, que es el director de Sega Europa, decía que iban a traducir cualquier juego que necesite traducción. Lo decía en la, creo que difunta revista High Tech, que me parece que ya no va a salir más. Parece que no. Pues decía que cualquier juego que necesite traducción sería traducido. Y al parecer el Myst no es traducido. Y tampoco este otro juego de rol que sacaron. Y que España era su mercado favorito y tal. ¿Por qué nos deja jugar en otros idiomas si somos su mercado favorito? Bueno, realmente te hago una aclaración, Víctor. Sí, sí van a traducir los programas estos que lo necesitan. Voces y textos, que son estas aventuras. Pero solo van a traducir los textos. Todas las voces las han dejado fuera. Y en el caso del Miss es una pena porque el sonido es fundamental para este juego. Ya, y oír en español tiene que ser una pasada. Pasada, porque la versión de PC para mí es uno de los mejores juegos de este año. Uh-huh. Por la magnífica traducción que se ha hecho. Bueno, y una pregunta para terminar. ¿Acabó Vista Beat? No. ¿No? Volverá. Vita Beat nunca acabará. No, lo echan ya, ¿eh? ¿Tú te acuerdas del monstruo de la última pantalla, que es imposible matarlo? ¿Te acuerdas de las pesadillas de Freddy? Freddy siempre vuelve. Pues ya claro. Vita Beat aparece y desaparece. Es como el Guadiana. Lo que pasa que en versión de tele. Víctor. Vale. Muchas gracias por la llamada. Desde luego esperamos tus críticas a partir de ahora en el contestador automático. ¿De acuerdo? Hasta pronto. Hasta luego, Víctor. Oye, hasta luego. Y una cosa, darle la razón con la piratería. Solo decir que los piratas siempre han estado aquí, desgraciadamente, y lo único que hay que hacer es intentar pasar un poco de ellos y que no se ganen la vida a nuestra costa, porque realmente, aunque nos ahorremos un dinerillo, lo que hacen es vivir a nuestra costa. Sí, señor. Aún así, el tema que veo yo también que es muy peligroso es el de la piratería tan organizada, que te compras un juego con la caja, con las instrucciones igual, que ya hasta te cuesta darte cuenta que es pirata. Realmente es fuerte. Bueno, vamos a dar otro truco más porque tenemos un ratito y este truco es para PC, si no me equivoco. Hola, ¿quién eres? David Gonzalo. David, ¿desde dónde? Desde Fuenteafrón, de la provincia de Ciudad Real. Vale, nos vas a dar un truco para PC, si no me equivoco, ¿no? Sí, para el Transporticon. ¿Transporticon? Sí. Vale. Es que si ya estás harto de la competencia, ajá, de los trenes, al final de la estación pones un donde se fabrican los trenes, una fábrica, y fabricas el tren más pequeño. Le pones a andar. Y cuando le veas que entra un pelín en la estación, le paras y esperas a que entre un tren de la competencia. Entonces explotará. ya te lo vas cargando. Ya directamente, ¿no? Sí. Truco un poco agresivo, un poco bestia. Pero bueno, no está. Con los coches, con los camiones, sí, también funciona. Lo mismo, ¿no? En plan destroy, pero bueno. Bueno, pues nada, muchas gracias, ¿eh? Bueno, venga, hasta luego. Hasta pronto. Bueno, pues vamos a seguir ahora mismo con Game 40. Déjame, que tengo yo un disco aquí maravilloso. Oye, bueno, vamos a jugar al Tekken. Bueno, vamos a escuchar la música del Tekken, chavales. Es esta, como mana. Estamos poniendo la música del Tekken y me parece que tenemos por ahí alguna llamada interesante, aunque me parece que se lo voy a dejar a Moop esta llamada. Atiéndela tú, Moop, por favor. Hazme ese favor, que yo estoy aquí atendiendo a las demás, ¿vale? A ver, Moop, atiende este personaje, por favor. ¡Hola! ¿Quién hay ahí? Hola, me llamo Kino. Vale, así me gusta. ¿De dónde eres? De Valencia. Muy bien, venga, deja el truco. Moop, por favor. ¿Para el Tekken? Sí. Para hacer un movimiento que quite la vida entera casi. Con Lao, tienes que hacer... atrás inclinado con los dos puñetazos. Entonces empezará a concentrarse y te lanzará un puñetazo que le quitará un montón de vida al rival. ¿Cómo? Repítelo, o sea, por favor. Abajo inclinado izquierda. Con los dos puñetazos. Y luego con Inas hace igual. Y luego con Yoshimitsu, para pegar el golpe con la espada, es igual, pero solo con el cuadrado. O sea, ¿es arriba? ¿Cómo es? No. ¿Abajo? O sea, abajo izquierda. Abajo izquierda. ¿Y? O sea, diagonal. Y el cuadrado. Sí. Y luego, si aparte haces lo mismo, pero después de hacer eso, pulsa atrás y luego el cuadrado, concentradete y le atravesará con la espada. Muy bien. Y quería hacer una pregunta. Dime. Con Nina, a veces me empieza a coger de una forma muy extraña y empieza a quitarme un mogollón de vida. ¿Sabes cómo se hace? Pues no tengo ni idea, supongo que será a base de averiguarlo. La verdad es que me ha pasado el juego esta semana. Y de momento queda este super qué, ¿vale? Para que la gente que llame y si tiene la solución te la dé. Ah, y otra cosa, con Ganryu, sí, el de sumo hace lo mismo, igual ya que Lee. O sea, repite el truco, por favor, para que la gente lo escuche. O sea, abajo inclinado, izquierda, con los dos puñetazos. Muy bien, vale, gracias, venga, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, di gracias, ¿no? Al menos. Vale, gracias, majo. Hasta luego, ¿eh, majete? Adiós. Dime, Manuel. Nada, que al chico que nos acaba de llamar de Madrid para darnos un truco de Essen para PC, que nos vuelva a llamar, que ha apuntado mal su teléfono. De acuerdo, venga. Te hace el favor. Vamos, vamos pasando más. Bueno, no, no, que nos queda tiempo. Sí, sí, tenemos 30 segundos. Vale, de acuerdo. ¡Hola! Hola. Hola, ¿quién eres? Soy Pablo. Pablo, ¿qué truco nos vas a dejar? Pues unos combos para el Dragon Ball Z Super, sí, Battle de PlayStation. Sí, a ver, venga, rápidamente, que nos quedan 30 segundos. Pues el de Dabra, izquierda, derecha, abajo y arriba con cuadrado. ¿Mm? El de Célula, derecha, izquierda, abajo y arriba con cuadrado. El de Sogoku, la tercera transformación, izquierda, derecha, abajo, arriba y cuadrado. Vale. Bueno, pues ya tenemos suficiente. Muchas gracias. ¿Te llamabas, por cierto? Pablo. Pablo, muy bien, muchas gracias. Sigue escuchando aquí en 40, que es que ahora dentro de un momento voy nuevo, ¿vale? Vale. Hasta luego y gracias. Adiós. Adiós. Bueno, nos queda nada, segundos para llegar a las 9:29 minutos. Esto continúa dentro de un momento. Oscura en el bazar, calles alguna banda sobre ti. ¡Diablo, un bispas les zurrará! Te sobra genio para repartir. Usa mi magia y vencerás Morgao. Su dinamita a punto de explotar. Ya verás que flashitar, chupón. Nuestra lámpara de disfrutar. ¿Quién llama? Mi amo y mi señor quiere algo en especial. Le aconsejo nuestro pago real. ¡Hey! No hay ingenio tan genial. ¡Que soy son maître ici, un tipo delicioso! Me repita, mande, le oigo mal. ¡Hey! No hay un genio tan genial. Sí, sí, servicio 5 estrellas. ¡Comerás mejor que el show! Game 40. Pues aquí estamos de nuevo en Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40. Son las 9:30 minutos, las 8:30 minutos. Hay dos teléfonos que se han puesto en marcha en cuando ha empezado el programa porque se nos ha estropeado el contestador automático. La línea revienta, ya sé que va a ser difícil que pilléis líneas, pero bueno, de todas formas os lo digo. 347-0782 y 347-0783. Líneas directas con el estudio de Game 40, el estudio ahora mismo que se pone en marcha con esto. PlayStation es el poder definitivo. Es un salón recreativo y la salida de estar de tu casa. En el momento en que la enciendes te golpea justo entre los ojos e introduce en tu mente toda la potencia de sus 5 procesadores con chip tridimensional que generan 360.000 polígonos por segundo. Cuando te des cuenta, tu corteza cerebral estará frita. Ahora continúa escuchando Game Quartz. Esto es The Way You Move. The Way You Move. Killer, cool, killer, cool, killer, cool, killer, cool, killer, cool, killer, cool, killer, cool, killer, cool, killer, cool, killer, cool, killer, cool, killer, cool, killer, cool, killer, cool, killer, cool, killer, cool, killer, cool, killer, cool, killer, cool, killer, cool, killer, cool, killer, cool, killer, cool, killer, cool, killer, cool, killer, cool, killer, cool, killer, cool, killer, cool, killer, cool, killer, cool, killer, cool, killer, cool, killer, cool, killer, cool, killer, cool, killer, cool, killer, cool, killer, cool, killer, cool, killer, cool, killer, cool, killer, cool, killer, cool, killer, cool, killer, cool, killer, cool, killer, cool, killer, cool, killer, cool, killer, cool, killer, cool, killer, cool, killer, cool, killer, cool, killer, cool, killer, cool, killer, cool, killer, cool, killer, cool, killer, cool, killer, cool, killer, cool estamos, en Game 40. Son las 9:35, hora menos en Canarias. Estos son los 40 principales. Esto es Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40 principales. Y ahora mismo vamos a hablar con los informáticos sobre un tema que seguramente a vosotros os encantará. El Amiga. Las amigas. Nuestras amigas, los ordenadores. Bueno, chicos, ¿qué tenemos de la Amiga? ¿Qué importancia tenemos? ¿Qué noticia importante tenemos de ellos? Pues que por fin la gente de Escon ha lanzado ya la empresa, que es una joint venture con ellos, que es Amiga. Amiga Technologies, y por fin va a haber en España, ya se relanzan los modelos antiguos de la Amiga. Muy bien. ¿Y qué más? Pues nada, estará el 1200 y el 4000 torre con teclado en español. Ah. Y los precios, pues bueno, el 1200 como antes, sobre las 70-80.000 pelas, y el 4000 pues muy caro, hay que decirlo, casi sobre las, rondando las 400.000 pesetas. ¿Las 400.000 pesetas? ¿Por qué están caros? Más, 450, 460. ¿Por qué están caros? Hombre, lo explicaron, realmente han tenido que montar una fábrica para poner en funcionamiento este ordenador, que nunca Commodore solo había hecho 200 unidades, y han tenido que empezar casi de cero. Vaya, y por eso están caros. Supongo que los que se lo compren primero van a pagar el pato. Hombre, viene con un disco duro Fast SCSI 2 de 1 giga y viene con controlador Fast SCSI 2, que antes venía pues normal. O sea, el 4000 normal, el torre no siempre venía con SCSI. No está mal, o sea, le han puesto caña. Es una versión mejorada, pero el precio es muy caro, pero bueno. Manuel, tengo problemas con tu micro, acércate un poquito más, que no puedo subir más la ganancia. Vale. Y para un futuro también, por un precio un poquitín más elevado, por 460 por ahí, un 4000 con un 60 dentro. Mm. Esto vendrá ya casi un 60 a 50 MHz. Mm. Y también saldrá ahora mismo un monitor, se llamará el M1438S, que soportará todas las resoluciones de la Amiga. Si la gente que tiene una Amiga se habrá dado cuenta bien, es que es muy difícil encontrar un monitor que te aguante bien en la Amiga, porque los de PC no aguantan las resoluciones de los juegos. Y los de Commodore antiguos tampoco aguantan las resoluciones serias de Productivity y Multiscan, o sea que es un follón. Y a sacar un monitor que costará unas 48 sin IVA, o sea unas 50 y pico, 55 por ahí. Y en otra línea de lanzamientos, pues sacarán también un CD-ROM de cuádruple velocidad para conectar al 1200 por PCMCIA. También van a sacar seguramente unos modelos nuevos, unos 1200 con otro procesador más acelerado y más memoria, o sea, va a haber novedades para el año que viene. Y bueno, ya la gran noticia es que la nueva generación de Amigas llevará el chip PowerPC, el 604, y lo habían dicho dos días antes en Estados Unidos, y en la presentación pues nos lo dijeron a nosotros también. Eso, y nada. Eso para los que sean un poquito asiduos al tema, o que no sean demasiado sabios en ese tema, supongo que implica la incorporación de ese chip, que podrán jugar a los juegos mejor que en otras consolas, o algo parecido. Hombre, ¿o? Realmente no, es lo mismo que ha pasado con Mac. En Mac se hizo el paso de los procesadores Motorola a los procesadores PowerPC. Sí. Lo que se va a llamar los Power Mac. En el caso de Amiga va a ser lo mismo, de Motorola se pasa a PowerPC, se va a llamar Power Amiga, todo muy similar al Mac, y bueno, se va a intentar mantener la compatibilidad, según dijeron, están en tratos con Apple y otra gente para el emulador, y luego va a haber bastante, también le van a poner buses PCI, o sea, parece una máquina con un buen futuro si consiguen pasar el sistema operativo de la Amiga, que es lo que le ha destacado siempre sobre el resto de los ordenadores. Ahí estamos. Sí, porque lo que tienen ahora, lo que se salva de la Amiga en la actualidad es el sistema operativo, que es un sistema operativo multitarea que corre con medio mega, que es un milagro que lo haga, se quita unos 300K, algo así en total. Y también que el chip de vídeos es muy bueno, muy bueno. Sobre todo para set-top boxes, que son cajas que se conectan a la tele. O sea, cualquier cosa que se conecte a la tele, el chip de la Amiga es fantástico. Muy bien. Pues desde luego, noticias interesantes en el mundo de la Amiga. Le hemos dado ya en Game 40 toda una exclusiva ya de entrada. Carlos, ¿alguna cosa más? Sí, que ya, digamos, el lanzamiento en España será a través de grandes superficies. Será un lanzamiento bastante bueno. Y ya lo comentaremos la semana que viene, así podemos entrevistar a alguien responsable. Muy bien. Pues venga, vamos a pasar unos trucos que tengo reservados aquí en el 8.2 y el 8.3. Así que, ¡hola! ¡Hola! ¿Quién eres? Me llamo Víctor Veloso. Sí. Y voy a dar unos trucos para... O sea, unos passwords para el Baby Sand Buffet de Mega Drive. Muy bien, interesante. Mira, el primero es... la primera pantalla es E minúscula, 7, E mayúscula, K mayúscula, I mayúscula, I minúscula... Bueno, me parece que para la primera pantalla sobra un poco. Vete ya a la segunda, tío. Bueno. A la última casi, ya. Las últimas, vaya. Bueno, pues venga, vas a por ellas. A la sexta pantalla, que es... M minúscula, L minúscula, V minúscula... O mayúscula, L minúscula, M minúscula, P minúscula, 2, I minúscula, H mayúscula, X mayúscula, I minúscula, 7, L mayúscula y Q mayúscula. Muy bien, pues muchas gracias. Vale. ¿Te llamabas? Víctor Veloso. ¿Y de dónde eras? de Mataró, Barcelona. Muchas gracias, Víctor, hasta luego. Vale, bien. Gracias, gracias. Bueno, me parece que tenemos otra llamada, pero yo voy a atender a las demás. Muy, por favor, atiende, ¿eh? Venga. Sí, hola, ¿quién eres? Sí, es a ti, me parece, ¿eh? ¿Yo? Sí. Pues soy Mario. Hola. Oye, ¿y de dónde eres? De Tenerife. Oye, muy buenos los polvorones en tu tierra, ¿eh? Muy buenos. Oye, que nada, que te paso Guillermito. Venga, tu truco. Bueno, bueno. A ver, dime. Yo tengo un truco para el Mortal Kombat 3. ¿Sí? Para jugar en la oscuridad. ¿En la oscuridad? Sí, en la oscuridad. Todo es completamente oscuro y se ilumina cuando dan golpes. Ah, bien. Mira, es un código. A ver. Goro, Shao Kahn... Y Shao Kahn de nuevo. Espera un segundo. Un código para, o sea, un password simplemente, ¿no? Para poner en la pantalla. Sí, los códigos esos que hay. Sí. La pantalla de verso. Muy bien. El primer player pone Goro, Shao Kahn y Shao Kahn. Y el segundo player, interrogación, Yin Yang y Yin Yang. Muy bien. Y luego otro para jugar en Psycho Combat, que es con sin barras, sin blocks, se sabe, sin bloqueo. Y en la oscuridad también calavera, Shao Kahn y rayito en el primer pal, y en el segundo pal el logo de Mortal Kombat, el Yin Yang y el rayito. Muy bien, ¿tienes alguna cosa que decir? Pues no. Bueno, pues yo te pido una votación que no lo he hecho en los demás, desde luego soy un despisto. ¿PlayStation o Saturn? PlayStation. Así roto. Muy bien, ya está, ya lo has dicho, ¿no? Claro. Pues muy bien, dentro de un momento, por eso, para dártela un poquito la contraria, tenemos más o menos las novedades que tenía Saturn, que las hemos visto ya directamente en Sega esta semana. Son las 9:41, hora menos en Canarias, estos son los 40 principales, esto es Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40. No os mováis, no os mováis porque volvemos con las novedades de Sega, chavales. Pasado lo que me está pasando hoy, de verdad, ¿eh? está reventando la centralita. Desde, de aquí dos días, me va, de aquí dos momentos, dos minutos me va a venir la señorita de la centralita que deje ya de recibir llamadas. Pero bueno, de momento va a seguir dando caña. Vamos a ver el 347-0782, 347-0783, evidentemente con el prefijo de Madrid delante. El 9-1, madre, chaval, madre. Que no nos acordamos. Bueno, pues vamos directamente a atender una de las llamadas, porque Manuel ha sido caritativo, ha dicho que no se gasten pasta, tío, que están en cabinas y cosas así. Así que voy a decir hola, hola, hola, hola, puedes decir hola, ¿eh? Hola, estás en antena, ¿eh? Nada, no dice nada. Oh, sí, sé que estás ahí, ¿eh? Hola, el de tu amigo, el de... Daniel. Daniel está ahí. Hola, Daniel. Daniel. Nada, no contesta. Hola. Nada. Hola, hola, dices tú, hola. Hola. Hola, ¿quién eres? Soy Dani, de Madrid. Oh, ahí está, Dani. Dani, ah, de acuerdo. Venga, Dani, hola, ¿nos ibas a dar un truco para? Para el Exen de PC. Exen de PC. Sí, que es un juego nuevo, que es la segunda parte del Heretic. Del Heretic, sí. Pues mira, para el modo Dios, mientras que estás jugando, uh-huh, tienes que pulsar B, G, O, K, E, Y. Repite. B, G, O, K, E, Y. Muy bien. Luego para los artefactos, para tener todos, B, R, A, F, F, E, L. Repite otra vez. B, R, A, F, L. Vale, muy bien. Y luego para todas las llaves, este es muy largo, así que tener cuidado. De acuerdo, dilo poco a poco, así nos repetimos. Sí, es M, R, A, Y, M, O, N, D, J, U, D, Y. Y ya está. Eso es todo. Hola. Hola, hola, hola. Ya, perdona, ya perdona, está, perdona. Estaba, ya, es que nos habíamos quedado como dormidos y tal. Así te vamos a hacer otra pregunta. En vez de Saturn o PlayStation, ¿PC o consolas? ¿Ordenador o consolas? Consola, por supuesto. ¿Consola? Oye, entonces hago la pregunta. ¿Tú también? ¿Qué? ¿Tú tienes consolas también? Sí. A ver. ¿Cuál es la que tienes? Pues la Super, pero voy a comprarme una PlayStation estas navidades. Bueno, pues que apunto una PlayStation, ¿no? Directamente. Sí, sí, mucho mejor. Muy bien, a ver si hay alguno que apueste por Saturn, porque la verdad es que estamos... Dudo mucho, la verdad. A ver. Pero el Essen también está bastante bien, ¿verdad? Sí, es muy bueno, muy bueno. Muy bien. Pues muchas gracias, tío. Nada, hombre. Nos vemos, un placer. Venga, hasta luego, Dani. Adiós. Bueno, yo tenía por aquí la música del Daytona. Vamos a para entrar directamente en lo que va la música de las novedades de Sega para esta semana. Carlos, no paras de charlar, no me oigo ni mis propios pensamientos, tío. Nunca has tenido, no te preocupes. Te quedas dormido con la llamada del chaval. No, te lo juro que estaba atendiendo otra llamada. Estamos en ello. Venga, va, Carlos. Venga, va, Manuel. ¿Cómo estaban las novedades? Bueno, venga, va bien, porque yo también estaba ahí. Exactamente. Bueno, o sea, que hemos visto ya por fin, gracias a la gente de Sega, hemos visto el Virtua Fighter 2, el Sega Rally y el Virtua Cop. Los había visto todo el mundo ya, han aparecido en todas las revistas. Lo que pasa, Sega Rally también, ¿eh? Lo he dicho, ¿eh? ¿Has dicho sí? Lo he dicho, así rápido, pero lo he dicho. Ah, vale, vale. Por eso, que lo he visto todo el mundo y todo el mundo ha hablado de él. Un poco falsa los comentarios que hemos oído. Sí, así, ¿no? Que aquí tenéis nuestras versiones justas y... Ahí está, o sea, vamos a dar las... imparciales. Las no parciales y las imparciales. O sea, las que han dicho las revistas, si te acuerdas incluso el nombre de la revista, y luego vamos a dar las nuestras. No estoy de humor para... Ah, venga, ya está. Vamos a dar algún fatality, tío. Cada uno tiene su opinión, eso está claro. Sí. Todas estas versiones son beta, pero están muy acabadas, excepto Virtua Fighter 2, que es el juego que más le falta. El resto están para sacarlos sí, a la empezamos calle. Por el Virtua Fighter 2 directamente, que yo creo que ha sido la mayor desilusión de lo que hemos visto. Exactamente. Viene a ser igual que la máquina, lo que pasa que los fondos, en vez de estar en 3D, están en 2D. Eso se nota mucho, sobre todo porque, por ejemplo, en la pantalla en la que luchan en una balsa encima del río, no hay puente, que es casi, digamos, indispensable, sobre todo a nivel estético. Y el juego tiene muy pocos giros de cámara. Hombre, era una beta y probablemente sea por eso, pero tampoco sugería mucho. La verdad es que tendrán que mejorarlo mucho, darle más movimiento al juego, porque estaba muy soso, o sea, un poco de decepcionante hecho, después del magnífico Virtua Fighter Remix, que sí que estaba muy bien. Sí, sí, mucho peor que el Virtua Fighter Remix, por ahora, habrá que ver, porque del Sega Rally sí que vimos en Londres una beta que estaba al 40%, algo así, que era bastante sosa también, y ahora hemos visto la versión, tampoco es final, no es final, pero bastante buena a nivel de la máquina. Hombre, no va a la velocidad de la máquina, irá a una mitad de la velocidad, digamos, por decirlo de alguna forma, y muy bien, pero bueno, realmente gráficamente está muy bien, es muy jugable también, muy divertido, o sea, aunque no sea la velocidad que te puede dar la recreativa, está muy bien. y a mí me ha sorprendido mucho porque la versión que vimos en Londres era bastante sosa, y ahora está sonando por debajo la música de Daytona. Sega Rally no tiene nada que ver. También hay la generación de polígonos, pero muy en el fondo, o sea, muy poco, no es como en Daytona, incluso menos que en Wipeout, que también la tiene, pero no afectan para nada a la jugabilidad. Tiene incluso un modo de dos jugadores a la vez en la misma pantalla, que es una pasada, dividiendo la pantalla en dos. Muy bueno, además comprimidas que salen las dos pantallas, salen fantásticas. Es lo mejor, lo mejor. O sea, el modo de dos jugadores, que no va a falta tener dos máquinas y un cable y dos teles y toda la parafernalia habitual, es una verdadera maravilla. Con dos pads juegas uno contra el otro, como en la recreativa, fenomenal. Y por último, el Virtua Cop, que también está muy bien. Desgraciadamente no pudimos jugar con pistola. Sí. Que habrá que jugarlo con pistola para dar el veredicto sobre lo que va a ser, porque el juego va a venir con pistola en temporada. Pistola azul, que en Japón era negra, si no me equivoco. La recreativa era azul. Y bueno, parece que al final va a ser azul en todos sitios. Sí, bueno, de hecho, para las campañas antiviolencia, para que no se parezca nada a la realidad. Exactamente. Muy bien. Para que Nintendo no saca el Killer Instinct, pues Sega se hace paternal y... No, de hecho, en el Virtua Cop te puntúa más si no matas al enemigo que si lo matas. Sí, de hecho, si le das en un hombro y no lo matas del todo. Sí, con lo bien que está darles en la cabecita. Ay, qué sádico es el chaval. Bueno, pues eso, el Virtua Cop, que está hecho casi todo en 2D, con zooms y con ampliaciones, pero casi todo 2D. Los muñecos están en 3D y los fondos en 2D. En resumen de lo que hemos visto, el Virtua Fighter 2, por ahora, mal. Pero tendrá que mejorar seguramente. El Virtua Cop bastante bien, un poco lento, mucho más lento que el Sega Rally, bastante lento. Y el que no sea en 3D, en algunos yo creo que no se nota. A mí me gustó mucho, y con la pistola, que será la versión definitiva, habrá que jugarlo, y yo creo que va a estar muy bien, va a ser un bombazo. Probablemente sea el juego del año, Virtua Cop, si con pistola se juega bien, probablemente sea el juego del año. El Sega Rally, fenomenal. Saldrá para marzo bien. Y el Virtua Cop sale aquí en Japón y en Estados Unidos para Navidades. Hay que decir que a Sega le ha costado sacar estos juegos, porque lleva bastante tiempo trabajando en ellos, pero están muy bien. Es otra cosa comparada con los juegos de Saturn que tenía al principio. Vale, de acuerdo, muchas gracias. Tenemos ya el análisis, y yo creo que ha llegado el momento ya de entrar en el apartado de Sony PlayStation en Key en Game 40. Aquí estamos de nuevo, dispuestos a abrir tu mente al poder de Sony PlayStation. Decididamente, con Sony PlayStation estamos arrasando. Te hemos dicho ya que en solo un mes han sido más de 10.000 individuos los que no han podido resistirse al poder de Sony PlayStation. Así es. Más de 10.000 videoconsolas Sony PlayStation están ya en vuestras manos. ¿Sois conscientes de lo que Sony PlayStation significa en vuestras vidas? Significa que, cuando abres tu mente al poder de Sony PlayStation, es muy difícil que puedas volver a cerrar la tapa. ¿Te asusta la idea? Pues vete preparando, porque el próximo domingo, sí, aquí en Game 40, te vamos a traer al más siniestro de los personajes del mundo de las videoconsolas. Al auténtico, al genuino, al verdadero redentor que vela por nosotros pecadores. El próximo domingo estará en Game 40 el portavoz de la SAP, Sociedad Anti-PlayStation, al que seguramente ya habréis visto en televisión diciendo eso de... Ciudadanos de Europa, recuerden, no subestimen el poder de Sony PlayStation. Vamos a informarte ahora de las novedades. Tekken ya está aquí. Al fin llega Tekken, el primer juego de lucha estrictamente hablando. Tekken es lucha, pura lucha, para la Sony PlayStation. Tras un espectacular lanzamiento, Tekken se presentó a nivel europeo el pasado día 6, y ya lo tenemos, ya está a la venta. En Tekken, los personajes están diseñados a base de polígonos con texturas que representan al mínimo detalle la vestimenta y los gestos del rostro de cada uno de los luchadores. Lo mismo ocurre con los paisajes, son auténtica realidad virtual. Cuando comiences a jugar, tendrás la oportunidad de elegir entre tres puntos de vista diferentes. Antes de pelear contra Heihachi, el jefe final, debes medir tus fuerzas contra un enemigo exclusivo que tú elijas. Y cuando le hayas vencido, este se convertirá en tu representante para el torneo. Tienes 8 personajes dispuestos a representarte. Air Combat. Un piloto solitario con un avión de combate diseñado con la más moderna tecnología. Es la última esperanza para recuperar una nación controlada por terroristas. Y ese piloto eres tú. Solo tú puedes salvarnos. Tiene gráficos 3D, la posibilidad de elegir entre 12 aviones de alto rendimiento, cada uno con sus propias características de vuelo y armamento. Combate aire-aire, aire-mar y aire-tierra. 17 misiones y una trama brillante en un simulador de vuelo arcade. Sujeta la tapa. Ahora ya está abierta. Y Y hemos tirado la llave. Escucha música de Tekken y hasta la próxima. Estamos en Game 40, a las 9 y 56 minutos, nos quedan como 4 minutos, poquito ya para llegar al final del Game 40 de hoy, que ha sido realmente frenético, con los teléfonos reventando, la señora de telefonista que se ha quitado los rulos, con un montón de noticias que nos quedan por dar, que vamos a tener prisa ya rápidamente. El último truco de hoy nos lo va a dar para el Tekken, si no me equivoco eres tú. ¡Hola! Hola, soy Nacho. ¿De dónde llamas, Nacho? De Valencia. De Valencia, dime, Nacho. Que llamaba para decir un truco de Tekken y es de Kazuya y Paul. Delante, delante y los dos puñetazos, y es una manera diferente de coger. Delante, delante y... los dos puñetazos. Y los dos puñetazos. Muy bien, muchas gracias. ¿Algo más? Sí, y con Kazuya y Heihachi... sí. Arriba inclinado hacia la derecha y círculo y X. Muy bien. Pues vale, muchas gracias y ya es lo último que tenemos que dar. Ha sido el último de hoy, ¿vale? Vale, adiós. Hasta luego. Ha tenido el lujo de terminar, desde luego, si no está nada mal. Tenemos noticias rapidísimas que nos va a dar Carlos, pero rápido porque nos quedan 2 minutos y medio. Y Manuel también. Perfecto, que esta semana también se han lanzado las e-glasses, las gafas e, que son las gafas de realidad virtual para PC, para Saturn y para PlayStation. Muy bien, ¿y qué tal? Las hemos probado, están bastante bien. También se puede ver la tele en un modelo que tienen. Hay dos modelos, uno con tracking de cabeza, o sea, con seguimiento de cabeza, de tal forma que si mueves la cabeza se mueve lo que en teoría estás viendo. Y otra que no, que por mucho que muevas la cabeza... ni de coña, vamos. Nada, o sea, es para jugar con un mando y ya está. Muy bien. Son un poco caras, las que no se mueve la cabeza son unas ciento y poco, y las que sí, 160, algo así. Muy bien. Recordar que estás en Manas el Simo también, del 14 al 19, aquí en Madrid, y que seguramente estará mejor que otros años. Lo cual no es nada difícil. Vale, y la noticia bomba sobre los Pentium Piratas y todo el escándalo que hay formado eso, la semana que viene, porque esta semana no hay tiempo. Es ni muy, hay nada. Muy bomba, ¿no? Demasiado. No es bomba. Dar una pista. Tener cuidado cuando os compréis un Pentium. Sobre todo que los Pentium a 100 probablemente no son Pentium a 100. Vale, y la cosa es que hay gente que está vendiendo Pentium que son a 75 como Pentium 100. Y están vendiendo Pentium 100 muy baratos, pero realmente son Pentium 75. ¿Cómo distinguirlos, Manuel? Eso ya es más complicado, es complicado porque hay distintos modelos, pero... bueno, lo explicamos cuidado. La semana que viene. La semana que viene nos metemos a fondo con el tema. Pues muchas gracias, chicos. Venga, repite los teléfonos y nos despedimos ya por hoy. Bueno, y ahora tomad nota del teléfono al cual tenéis que llamar al contestador automático. A ver. Es el 522-3128. 522-3128. Teléfono del contestador automático de Game 40, que está abierto las 24 horas del día, los 7 días a la semana... y algún que otro día falla, pero es igual. Oye, por cierto, que la dirección... sí. Sí, va, rápido. Principales, sí. Sí. Apartado 222. Sí. 28080 de Madrid. ¿De acuerdo? Vale. Venga, vamos, hasta luego. Adiós, adiós. Gracias, Mug. Venga, va, nos vamos ya por hoy, que nos queda menos de 30 segundos. Así que, por favor, adiós a todo el mundo. Adiós, Dios, Dios. Dios, Dios, Dios. Bueno, chavales, ya lo veis. Hoy ha sido divertidísimo teneros aquí a todos. Así que... nada, muchas gracias por vuestra colaboración y nos vemos la próxima semana. Ya sabéis, no hagáis nada que yo nunca haría. ¿Ah? ¿Que ya terminó? ¿Acabó ya el programa? Lo siento, es que no estuve escuchando, estuve pendiente del fútbol. Bueno, pues ya terminó una aventura más de Game 40. La próxima semana volveremos con más emociones, más acciones y a ver si puedo escucharlo. Saben, volveremos, muchachos. Hasta la próxima semana.